Dale play, dale play. No tenía ganas, ni quería enamorarme, pero me llamas un poco más que la atención, un poco más. Y se me mueven los pies solito, y va quemando el calorcito. Vamos a otro lugar donde podamos hablar así bajito. Y nos movemos pa' aquí, y nos movemos pa' allá. Yo no quería, pero tampoco lo pude evitar. Y nos mordemos aquí, y nos mordemos allá. Los dos queremos que sea una noche sin final. Así, así, así. Cuando me miras así, así, así, así. A una distancia mínima entre tu boca y la mía, cambio mi filosofía. Es mejor que no te diga que me enamoré en un solo día. Fuimos poesía, tú la letra y yo la melodía. Justo lo que no quería. Y se me mueven los pies solitos, y va quemándome el calorcito. Vamos a otro lugar donde podamos hablar así bajito. Y nos movemos pa' aquí, y nos movemos pa' allá. Yo no quería, pero tampoco lo pude evitar. Y nos mordemos aquí, y nos mordemos allá. Todos queremos que sea una noche sin final. Así, así, así. Cuando me miras así, así, así, así. Y se me mueven los pies solitos, y va quemándome el calorcito. Vamos a otro lugar donde podamos hablar así bajito. Y se me mueven los pies solitos, y va quemándome el calorcito. Vamos a otro lugar donde podamos hablar así bajito. Y nos movemos pa' aquí, nos movemos.